Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Nuestro siguiente invitado es David Román, un joven de 16 años que fue uno de los pocos elegidos para recibir una beca y asistir a la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple en 2013 de forma gratuita. Este año ha repetido y ahora vamos a conocer su experiencia. Conectamos con Sevilla. Buenas tardes, David. Hola, buenas, Gemma. ¿Qué tal? David, empezaste a programar con 11 años. ¿Cuál fue el motivo por el cual decidiste comenzar a desarrollar? Bueno, pues en principio el motivo de mi interés por el desarrollo no es más que simple curiosidad, la verdad. Andaba pues en verano simplemente aburrido, sin saber qué hacer, y dije, pues mira, vamos a aprender algo nuevo, ¿no? Yo por aquel entonces me gustaban una serie de foros de ciertas páginas de tecnología, de aplicaciones, y un día de estos vi que en esos foros estaban empezando una serie de tutoriales. Y eso es lo que a mí me interesaba. Yo, aparte del nivel de usuario, quería saber cómo crear algo nuevo, no simplemente limitarme a utilizar lo que ya había en el mercado. Entonces, simplemente, pues por puro interés, me metí a esos tutoriales. Todo muy autodidacta, todo súper por mi cuenta. Y, por supuesto, siempre hay un cierto miedo a decir, ¿estoy aprendiendo lo correcto? Porque, claro, no tienes a nadie que te guíe. Si te das cuenta de que no estás aprendiendo lo correcto, simplemente cambiar a otra cosa. Es un buen consejo. ¿Cuál fue la primera aplicación que desarrollaste y con qué lenguaje? Pues mira, el primer lenguaje que aprendí fue Lua. Es un lenguaje pues que considero muy simple, súper, súper simple, muy libre, muy flexible. Un lenguaje que se puede ejecutar en casi cualquier plataforma, pero se utiliza para el desarrollo de aplicaciones para la consola PSP, esa antigua ya que pocos recuerdan. Yo tenía una PSP. Y pues nada, después de unos, no sé, a lo mejor 15 días o 20 días de estar leyendo tutoriales, pues empecé a hacer mis propias cosas por mi cuenta. Y lo primero que se me ocurrió hacer fue pues una aplicación súper simple para el típico button tester, el testeador de botones de la PSP y tal. Cosas muy simples que se hacían por aquel entonces. Y aparte, pues se me ocurrió incorporarle un dumper de juegos. Entonces, simplemente metías tu CD o tu disquete ese raro que en el que se daban los juegos de PSP, lo metías en tu PSP y te hacía una copia a tu tarjeta de memoria. Una aplicación, la verdad, es muy simple porque venían todas las funciones ya dadas y todo muy simple, la verdad. Era simplemente por aprender y así aprendí. ¿Desde cuándo usas la plataforma de Apple? Pues la plataforma de Apple empecé a utilizarla con 13 años por mi tío. Él simplemente me dejó el Mac a mi disposición y yo simplemente pues me volví loco, ¿no? Fue como suelen decir muchos fanboys, a primera vista, ¿no? Vi la plataforma, vi el genial soporte que daban, el genial servicio que daban, los pocos cuelgues que había, en fin, me decidí pasarme al momento. Lo que pasa es que no pude pasarme al momento porque no había dinero, no tenía dinero para comprarme uno de los Macs que eran carísimos. Entonces estuve ahorrando alrededor de un año, año y medio, y al verano siguiente, o a la primavera siguiente o así, me lo compré. Y lo primero que hice al comprármelo fue decir, ¿qué herramientas de desarrollo hay aquí? Porque, por supuesto, tendría que haber algo. Entonces fui descubriendo, pues, Xcode, en fin, todas las herramientas que ofrece Apple y otros desarrolladores de cero a programadores. Y la verdad es que es alucinante la cantidad de recursos y herramientas que hay para desarrolladores de Apple, y es brutal. ¿Y con 14 años comenzaste tus desarrollos con iOS? ¿Cómo aprendiste? Pues como siempre, pues la verdad es que fue todo muy autodidacta, fue todo a partir de una serie de libros que encontré, también una serie de videocursos que encontré, y mucho leer, mucho ensayo-error sobre todo, eso es una parte bastante fundamental, ensayo-error. Y hasta que aprendí lo mínimo para poder empezar mi primera aplicación, iWant. iWant es una aplicación gratuita que permite guardar los regalos que quieras para determinadas fechas. Cuéntanos, ¿cómo nació iWant? Pues vino simplemente por pura necesidad propia, ¿no? Muchas veces las aplicaciones vienen por necesidad de incluso el propio desarrollador,